Damos la bienvenida a Dayana Espierres, que es una de las convocadas para integrar el seleccionado argentino de trail de montaña. Vamos a hablar con Dayana para que nos cuente un poco de qué va el trail de montaña y cómo es esto de haber sido seleccionada para integrar esta selección de Celeste y Blanca, y a dónde van a ir a competir, ahora nos dice Dayana. Buenas tardes, Dayana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá. Dayana, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y contame desde cuándo Dayana Espierres es trialista, o cómo se llama, cómo se dice. Ultra trail runner se llama la disciplina es trail runner, y bueno, en mi caso yo me dedico a la ultra distancia. Muy bien, ¿en qué se diferencia del trail runner la ultra? ¿Es una cuestión así como más maratónica, digamos? Claro, en realidad la ultra distancia, lo que es la ultra distancia del trail runner, se diferencia de que son más de 42 kilómetros. Cuando ya pasás esa distancia de correr más de 42 kilómetros, que 42 kilómetros es la maratón, claro. Los 21 kilómetros es la media maratón, ya sería lo que se llama ultra distancia. Que bueno, yo ahora ya me estoy dedicando a lo que son las ultras distancias, enfocada en eso, así que bueno, nada, preparando para lo que se viene. ¿Y desde cuándo te dedicas a esta disciplina, Dayana? El ultra trail empecé este año, pero lo que es las carreras de montaña empecé desde el 2015, hace 7 años que compito en carreras de trail, y bueno, ya desde antes era corría en calle. ¿Y qué era, Dayana, lo que te atrapó? ¿Primero era como un hobby o era una salida como para estar en buen estado, cuidar tu salud, desarrollarte? ¿O cómo surgió esto en vos? ¿Cómo te surgió la inquietud? Siempre, bueno, fue como un desafío personal. Siempre, bueno, me encantan los desafíos, me encanta superarme. Siempre fui una apasionada de la montaña, de la vida al aire libre. Así que bueno, yo siempre desde chica que corría en calle, y bueno, pero siempre me gustó la montaña, siempre me gustó lo que es el aire libre, así que bueno, hacía trekking también, y bueno, empecé a dedicarme a correr en la montaña, a competir. Bueno, siempre me gustó la competencia, la verdad que para mí es algo que disfruto. Empecé con carreras cortas en montaña de 15 kilómetros, y bueno, y ya después empecé con distancias de 21, de 30, entre 30 y 42, y bueno, recién este año empecé con la distancia de 50 kilómetros, y bueno, ya he corrido 70, y ahora voy por los 85. 85 a la flauta. Bueno, ya se nos va Dayana, pero a paso largo, digamos. Dayana, hay toda una transformación cuando lo pensás y cuando lo desarrollás, digo, del personal, de tu participación personal en alguna competencia, a participar ya como parte de un seleccionado. ¿Es más o menos lo mismo o hay que integrarse, digamos, táctica y estratégicamente en el equipo? Y la verdad es que bueno, no es solamente el entrenamiento físico, juegan también otras cosas que bueno, la alimentación, el descanso, hay que darle prioridad a otras cosas. Ya el estar en el seleccionado para mí Bueno, nada, es un gran compromiso y un gran orgullo que bueno, llevar la remera argentina, la celeste y blanca, la verdad que para mí es un gran sueño. Así que bueno, nada, todo el equipo va a intentar dar lo mejor y bueno, también no hay que descuidar no solamente el entrenamiento, sino sería, bueno, el entrenamiento invisible, sería que, bueno, todo lo que es masajes, bueno, fisioterapia, un buen descanso, alimentación, así que nada, ya no lo tomamos, o sea, yo ya no lo tomo como, además de ser un hobby, también me lo tomo como más de manera profesional. Fue mutando eso que era un hobby en algún momento, ahora te encontraste con esta posibilidad, pero se ve que seleccionadora o seleccionador de nuestro equipo nacional ha puesto la mirada en vos por algunas conquistas por tu manera de trabajarlo, Dayana. Se viene el Sudamericano de Trail de Montaña 2022 en la provincia de San Juan. ¿Qué es lo que, en dónde están tus expectativas, Dayana? La verdad es que bueno, quiero vivir la experiencia de poder participar del Sudamericano, de poder medirme con grandes atletas que grandes atletas que tiene nuestro país y grandes atletas de afuera también. Bueno, voy por todo, la verdad que me gustaría un buen resultado. Este Sudamericano es clasificatorio para el Mundial en Tailandia, así que bueno, vamos a dar lo mejor. Ojalá que se dé un buen resultado, pero más allá de eso, más allá del puesto, nada, busco, bueno, buenas sensaciones, vivir la experiencia y disfrutarla. ¿Y te conoces con las personas con las que vas a compartir? Sí, por lo menos el equipo nacional, nos conocemos entre todos corredores, grandes atletas, la verdad que el equipo que tenemos acá en la Argentina, nada, todos grandes personas y grandes corredores, así que, bueno, vamos a estar concentrados todos, bueno, unos días antes en un hotel, así que, bueno, hay algunos que por ahí no conozco a fondo, pero bueno, seguro vamos a compartir unos días hermosos. Ahí tenés la oportunidad de cruzarte con quienes no conocés todavía a fondo, pero y si tuvieras que, hablando de conocides y de amistades por ahí también, Dayana, si tuvieras que nombrar a alguien que sea una referencia o que lo haya sido para vos, que sea parte del seleccionado argentino o que lo haya sido, ¿cuál sería esa persona, Dayana? Seguro que la hay, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hay bueno, grandes atletas en mujeres, la verdad que bueno, dos atletas que yo admiro mucho, que bueno, tienen muchos años de experiencia en la ultradistancia, que bueno, ya están en la categoría de 40 a 49 años, son, bueno, Tania Díaz y la Flaca Vargas, que bueno, son dos atletas con muchísima experiencia y que bueno, nada, las admiro un montón, así que bueno, poder medirme con ellas para mí es la verdad que un gusto, un orgullo. Buenísimo, buenísimo. Ahí está más o menos la data que obligatoriamente te tenía que sonsacar, Dayana, y me quedaría a conversar contigo. Es viernes, hoy es 29, estoy pensando desde hoy en unos buenos ñoquis, Dayana, te digo la verdad. Pero más allá de la alimentación que hace falta para practicar trial de montaña, Dayana, ¿qué hace falta, además de ganas, para participar en esta competencia, en esta disciplina o en este deporte, como lo quieras llamar? ¿Qué hace falta, aparte de tener ganas? ¿Qué es fundamental, qué es indispensable o qué es excluyente para participar? Yo creo que, bueno, todos podemos practicar esta disciplina, este deporte. No existe la edad, eso que por ahí muchos dicen que ya estoy grande para correr, ya estoy grande para empezar, la verdad que no, todo va en la cabeza, así que, bueno, la disciplina, la constancia, en ponerse objetivos, siempre tener un objetivo claro y realista, obviamente, porque, bueno, nada, todos por ahí nos ponemos ambiciosos y queremos lograr objetivos a corto plazo, pero bueno, yo creo que la constancia, darle continuidad y paciencia, se llega siempre a todo lo que nos proponemos. Así que creo que bueno, está en eso para mí es el secreto y la clave de darle continuidad y bueno, y buscar objetivos a corto y largo plazo. Estamos recomendando el trail de montaña con nuestra protagonista pampeana del seleccionado argentino, Dayana Espierres. Y Dayana, ¿dónde es ideal, porque no tenemos montañas a mano, pero dónde es ideal prepararse, practicar, salir a hacer trekking o empezar a pensar, yo quiero participar, quiero anotarme, ¿a dónde alcanza con ir para empezar a trotar y prepararse o pensar que vamos a participar en algún momento? ¿Hace falta un escenario particular o podemos ir al Médano, por ejemplo, Dayana? Sí, tal cual. Yo entrené, bueno, ahora particularmente ya hace un año y medio que no estoy en Santa Rosa, pero hasta el año pasado estuve entrenando las carreras de montaña, sumando desnivel en el anfiteatro, subiendo y bajando miles de veces y, bueno, ganando también fuerza, resistencia en Médanos de Tuay, en la estancia La Malvina, y nada, la verdad que bueno, se puede y bueno, hay grandes atletas y hasta atletas que están en el seleccionado que entrenan, que son de Buenos Aires y que bueno, tienen un gran rendimiento, así que nada, se puede tranquilamente entrenar y sumar desnivel y hacer algo similar a un entrenamiento similar en la montaña, que bueno, en Santa Rosa la verdad que no hay que ingeniársela, pero se puede. Buenísimo, entonces tenemos todo, hace falta juntarse con ganas, andar bien de salud y tener ganas para meterse y sumarse al protagonismo que está conquistando Dayana Espierres, que nos va a estar representando en el Sudamericano de Trail de Montaña 2022. Muchas gracias, Dayana, estamos muy orgullosos de ti, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a ustedes, un gusto. Esperamos que traigas algo, más allá de cualquier medalla que conquistes, Dayana, sobre todo que traigas una buena experiencia, porque entendemos que la participación deportiva y en cualquier disciplina en este ámbito aportará para el desarrollo de las personas. Espero que vos coincidís seguramente, ¿no? Tal cual, así es, lo que nos llevamos es los momentos vividos, la experiencia y bueno, si se da un buen resultado, buenísimo, y si no es ahora, será más adelante y nada, lo importante es disfrutarlo a esto, así ahí que está, ahí, muy bien. Vamos por eso. Muy bien, Dayana, gracias, que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Ahí está Dayana Espierres, la corredora de Trail de Montaña, va a estar participando del Sudamericano 2022 que se va a hacer en San Juan, en agosto.